votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y después de varias semanas de ausencia, de nuevo con ustedes en Veneco, transmitido como siempre por Humano Derecho Radio, en donde en 60 minutos hacemos este repaso de lo nuevo y de lo clásico dentro del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Recordarles que como siempre pueden escuchar todo el archivo de Veneco, no solamente en la cuenta YouTube de Humano Derecho, sino también por archive.org, archive.org. Allí estamos subiendo todos los programas, así que cuando quieras, por demanda, te metes en ese sitio web, archive.org, y en el buscador pones Veneco, pum, Veneco con C, y vas a conseguir los 27 programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Como siempre, además, recordar que puedes contactarte con nosotros por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com o por nuestra cuenta Twitter @humanoderecho, para que por allí puedas interactuar, puedas mandarnos tus archivos sonoros, bien sea de las cosas que guardes, esas reliquias, o también de las bandas y temas de los grupos en los que participes o de las bandas de tu conocido. Así que bueno, vamos a comenzar este Veneco número 27, como siempre, haciendo un repaso de las novedades. Y desde Colombia, la gente de Doña Maldad sigue grabando cosas en lo que se ha denominado las sesiones en vivo de ECA Studio. Es una sala de grabación en donde los muchachos, los maracuchos de Doña Maldad, tienen bastantes buenas relaciones. Allí han podido grabar algunas cosas recientes, como esto que vamos a disfrutar a continuación. Son dos temas pegados de esta última sesión en vivo, grabado a comienzos de febrero de este 2018. Y en primer lugar, ese temazo que ya hemos colocado en su sesión en estudio, La dictadura del discurso, que vamos a verla tocada en vivo con la energía, con la garra que caracteriza a los Doña Maldad. Y seguidamente el tema El día cuando. Los Doña Maldad van a participar, como hemos dicho en programas anteriores, en un festival internacional de música punk, el International Punkitud Festival, que se va a realizar el 5 y 6 de mayo de este año en México. Hay más de 30 bandas mexicanas y de muchas partes del mundo anunciadas en el cartel, y fíjense que junto a Disorder y los Mob 47, los cabezas de cartel anunciados en letras grandes, están Los Apatía No. Seguidamente están Doña Maldad, está Daniel F, de Leucemia, están Los Propios Cadáveres Podridos y un montón de bandas más que van a estar durante 2 días en este encuentro de música punk, después de los 40 años de inicio de esta movida y de esta escena, que bueno, que nosotros estamos focalizando acá dentro de Venezuela con este programa, y como siempre, bajo nuestro lema: punk gobiernero, punk mierdero, el punk es independiente, es reacción contra todo autoritarismo, es comunidad, es compartir, es hacer las cosas por uno mismo y por supuesto buscar la libertad y el goce para todas las personas sin discriminación. Pero bueno, vamos a escuchar a los Doña Maldad con esta sesión en vivo reciente, La dictadura del discurso y El día cuando, sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Mentiras en verdades, repitiendo lo mismo en todas partes. Sabes cómo usar el miedo, herramientas de control. Sabes cómo usar el miedo, herramientas de control. Perforando cerebros con frases afiladas. El consuelo del mediocre que espera ser salvado por alguien, por algo, por nada. Por alguien, por algo, por nada. Cómplices de la mentira, por en claro son pagados. Comiendo de las migajas, revolución imaginaria. Mediocres soldados, asesinos soldados. Y seguimos callando por temor, mientras el porvenir se mancha. Comiéndonos la cola hasta desaparecer, pateando y pisando la esperanza. Eso fueron los Doña Maldad en su reciente sesión en vivo realizada en ECA Studio en Bogotá, en donde este trío maracucho ahora está radicado, forma parte de la diáspora de los migrantes venezolanos que huyen frente a todas las situaciones problemáticas, la ausencia de democracia, la crisis económica y la falta de oportunidades a todo nivel. Así que la gente que tenía expectativas con eso que se denomina de revolución bolivariana, pues ya las ha perdido. Se ha demostrado que son solo bonitas palabras para construir un nuevo modelo de dominación, que bueno, que ya está suficientemente probado cuáles son sus consecuencias. Bueno, los Doña Maldad, como les comentaba en el corte anterior, junto con los Zapatiano, los Mar de Rabia, los Cadáveres Podridos, son la representación venezolana en el Internacional Punkitu Festival el 5 y 6 de mayo en México. No va a ser en la capital, sino en una población a las afueras. Este importante festival independiente de 2 días con más de 30 agrupaciones de todo el mundo. Y decirte, como siempre, que Veneco quiere ser la plataforma de difusión, de promoción del punk venezolano de todos los tiempos. Así que si tienes bandas, grabaciones olvidadas, grabaciones caseras, que digitalices o conoces a gente que está, bueno, a pesar de todo, con un proyecto de música punk, por favor, queremos conocerlo, queremos radiarlo, queremos darlo a conocer en este espacio. Y tan fácil es como que nos mandes un correo electrónico con el MP3 a humanoderechoradio@gmail.com Repetimos, humanoderechoradio@gmail.com para colocar esa pieza, colocar ese registro, dar a conocer la banda y la propuesta dentro de los géneros punk y hardcore de todos los tiempos y digamos de todos los géneros. Por supuesto, siempre con actitud independiente, esas bandas que han estado tocando en festivales gobierneros, que han estado promoviendo la dictadura venezolana bajo ropajes punk, no nos interesan para nada porque ya tienen muchísimos sitios donde sonar y donde hacerse promoción. Ahora lo que viene a continuación en esta primera parte de este Veneco número 27, por supuesto, como siempre, los estrenos, las cosas nuevas, la grabación 2018 de nuestros amigos de Agente Extraño de Caracas. Como ya le habíamos dicho, están metidos en el estudio de grabación, han grabado 14 temas que van a editar muy pronto en un disco bien potente, bien interesante, con todas las influencias post-punk, punk, que ellos traen de este proyecto que ya tiene varios años radicado en la ciudad de Caracas. Vamos a escuchar desde de los últimos temas grabados en estudio una nueva versión de ese tema que hemos puesto acá en otras oportunidades porque nos gusta muchísimo y tiene que ver con la actitud contestataria que a nosotros nos encanta difundir. Héroes de Azul, la canción dedicada a los uniformados y al abuso de poder, bueno, ha sido grabada nuevamente y ya ustedes van a disfrutar qué potente ha quedado este nuevo registro de los Agentes Extraños. Y seguidamente, nuestro amigo Ernesto Cuerdas Duras y sus panas de Agentes Extraños han grabado un temazo que se llama Mentiras. Por supuesto, habla muy claro acerca de la naturaleza del gobierno venezolano y que ha sido además este tema incluido dentro de un recopilatorio que se llama Rock contra la Dictadura, un recopilatorio de distribución gratuita que vamos a tener novedades en los próximos programas sobre cómo conseguirlo. Bueno, los Agentes Extraños han aportado esta canción a ese disco compilado. Así que, bueno, disfrutemos a continuación a los Agentes Extraños, Héroes de Azul y Mentiras, sonando por Veneco, por Humano Derecho Radio. We'll be right back. Humano Derecho Radio. Lo que disfrutamos anteriormente fueron Los Agentes Extraños con dos temas de su más reciente grabación de enero del 2018, Héroes de Azul en primer lugar, la nueva versión después de ya dos registros anteriores que hemos colocado acá en Veneco y posteriormente el temazo Mentiras, que también, como les recordé, ha sido incluido entre un CD recopilatorio llamado Rock contra la Dictadura, que se ha editado desde Humano Derecho Records y que les vamos a dar más información en los próximos programas de cómo conseguirlo. Sigues en sintonía de Humano Derecho Radio. Decirte que, como siempre, por humanoderecho.com, toda la programación de este proyecto radiofónico que hemos creado para darle voz a la gente que está haciendo cosas y al talento venezolano. Veneco es transmitido los lunes y miércoles con retransmisión los días sábados, pero puedes disfrutar todos nuestros programas por demanda a través del sitio web archive.org, o también me puedes escribir por mi cuenta Twitter @fancinero para poder interactuar y, por supuesto, hacer de este programa la plataforma más completa de difusión de los cuatro acordes hechos en Venezuela. Y la gente se sigue yendo de nuestro país, como decíamos, bueno, lamentablemente ante la ausencia de oportunidades, la crisis humanitaria, la dificultad para acceder a los medicamentos, el alto costo de los alimentos, por la ausencia de democracia, la represión y la persecución política, bueno, pues los migrantes venezolanos ya superan los 3 millones de amigos y de gente que ha cruzado las fronteras venezolanas. Así que los miembros de agrupaciones punk no son una excepción, como los Doña Maldad, también los Holy Hands, por ejemplo, también acaban de radicarse en Colombia, y es Bogotá el sitio donde, además de recoger a la mayor cantidad de venezolanos, también muchos músicos han escogido esta ciudad como un destino provisional. Y tenemos una agrupación conformada precisamente por integrantes de bandas de punk de Venezuela que se han ido y que ahora están tocando juntos bajo el nombre de Exilio. Explícito esta denominación de este proyecto, que también ha grabado una primera sesión en vivo en EK Studio, el mismo sitio donde los Doña Maldad y los Cadáveres Podridos han hecho sus últimos registros. La gente de Exilio son Susi en la voz, Carlos X en la guitarra, Suripantro en la segunda guitarra, El Troco en el bajo y Miguel Acho en la batería. Así que lo que vamos a oír a continuación es este primer registro que ustedes pueden disfrutar en la cuenta YouTube. Si les quieren ver el rostro, cómo se hizo, la cuenta YouTube de EK Studio, de esta dupla de canciones que han sido grabadas de un solo tirón. En primer lugar, Sin Miedo, y seguidamente Reacciona y Cuestiona. Son los Exilios, la diáspora punk venezolana en Colombia, sonando por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Ah! Lo que escuchamos anteriormente fueron los Exilios, el punk de la diáspora, los integrantes de bandas de proyectos venezolanos ahora radicados en Colombia bajo esta denominación. Bueno, y dos temazos muy potentes, muy rápidos, muy guturales, lo que habla de las influencias más hardcore, más divid, más screamo de los integrantes de Exilio. Los venezolanos siguen girando, mostrando su talento a nivel internacional, y un ejemplo es la próxima banda que tenemos en nuestra lista de reproducción. Son los Z, es la banda de post-hardcore o de punk experimental, como la quieras llamar, con mayor proyección en los últimos años. Han estado incansablemente girando por muchas partes del mundo, ahora están radicados en el estado de Florida, y han hecho un adelanto de lo que va a ser su próximo disco a través de su cuenta Bandcamp. Así que vamos a disfrutar el segundo single de su nuevo y próximo disco. Esta canción se llama Completar. Bueno, los Zetas son un proyecto nómada y siguen siendo Juan Ricardo y Daniel Hernández, pero ahora acompañados en la batería por Jerry Ceballos, en la percusión por Dorian Milla y en el bajo por Gabriel Duque. Y seguidamente, lo que vamos a ir después de los Zetas es una banda reciente de los nuevos proyectos de punk venezolano que están apareciendo. Un tema que hemos extraído del disco recopilatorio Gañotes Roncos volumen 5. Ya tienen 5 placas compilatorias este proyecto de Gañotes Roncos, que ustedes pueden ubicar en internet, por Google, los diferentes sitios donde hay para la descarga. Y del último volumen, de finales del año pasado, hemos seleccionado este tema que abre esta producción, Colapso. No tenemos mayor información de esta banda, así que si tú participas, conoces o tienes más grabaciones de este impactante proyecto, por favor, humanoderechoradio@gmail.com, para seguirlos difundiendo y promoviendo en este espacio. Z con Completar y Colapso con Basta Ya, pinchados en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Basta, ya convivir. En medio de tanta trampa y apoyar la corrupción para poder sobrevivir. ¡Más allá! Voy a tener que aceptar que a la vuelta de la esquina estará cualquier maldito que te pueda hasta matar. ¡Más allá! Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Estos 60 minutos para poder revisar lo nuevo y lo antiguo de los cuatro acordes hechos en Venezuela. Esas bandas de género punk, hardcore, sus derivados. Siempre con actitud independiente, irreverentes ante el poder de turno y que por supuesto hacen las cosas a su propia manera y llamando a los abusos por su nombre. Así que si tienes agrupaciones, si tienes esos archivos sonoros que los queremos colocar acá en tanto en Humano Derecho como en Veneco, y por favor contáctanos por humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, para que suenes acá. Y también, por supuesto, contáctate si deseas conocer más de algunas de las bandas que hemos venido colocando en las 27 ediciones de este podcast. Vamos a continuar revisando las agrupaciones que aparecen en ese disco recopilatorio Gañotes Roncos volumen 5, que ha venido mostrando que es lo nuevo que sucede a nivel underground en la escena de punk venezolano. Tenemos dos agrupaciones, la primera de ellas desde Guatire, del sector La Rosa, la gente de Señor Miyagi. Ellos se definen como un skate punk rock. Ellos son un trío: Oscar Ledesma en la guitarra y voz, Enrique Mosquera en la batería y Ali Guzmán en el bajo. Así que el tema que ellos aportan para este disco recopilatorio tiene como nombre Verdades. Y seguidamente, desde Barquisimeto, la gente de Asalto Etílico y el tema Mira y el Join. Así que dos agrupaciones que prometen bastante. Ojalá que sigan grabando y sigan mostrando su trabajo, porque aquí, por ejemplo, desde Veneco y Humano Derecho Radio van a tener una de tantas plataformas que forman parte de esta comunidad independiente de promoción de la música punk en cualquier formato posible. Mr. Miyagi, el señor Miyagi, y luego Asalto Etílico en Veneco por Humano Derecho Radio. Ideologías basura, podridas. de tan vivos y muertos. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Esto es Beneco por Humano Derecho Radio, ya en la última parte de estos 60 minutos dedicados al punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Después de esa revisión de lo más reciente, de lo último, vamos a rebobinar hacia atrás con los clásicos del género. En primer lugar, lo que fue la primera grabación, la primera producción discográfica de Los Gusanos, un pequeño disco de 4 temas que luego fue descatalogado y tiene uno de sus temas de su fase más oscura, de su fase más dark. Para mí, uno de los temazos más importantes del género post-punk venezolano, tanto la letra como la música es absolutamente increíble. Los Gusanos con El Color del Horror, un tema que ellos luego reversionaron en un género mucho más latino, después que hicieron todo ese pasticho musical, esa mezcla de Red Hot Chili Peppers y Mano Negra, pero nosotros nos quedamos con su primera época mucho más oscura. Y además, luego de Los Gusanos, disfrutaremos de los Juan Peyote, esa banda de hardcore crossover, de su producción Cómanse Esto. Vamos a tripearnos la canción La Tradición de los Marranos. Los Gusanos y Juan Peyote, punk, post-punk, clásico venezolano, sonando en Veneco por Mano Derecho Radio. Rojo, charcos de lucidez, gritando bajo el león. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Que escuchamos anteriormente fueron Los Gusanos y Juan Peyote. Vamos a continuar ya casi despidiéndonos en este Veneco número 27 con bandas un poco más recientes. En primer lugar, ese proyecto increíble desde el estado Falcón llamado Holy Hands, ahora Moisés Amaya, su corazón, su motor, se encuentra radicado en Colombia, forma parte de la diáspora y de esa banda sonora del descontento que fue en el año 2017 su producción País Muerto. Vamos a colocar precisamente el tema que le da nombre a esa producción. Y seguidamente el último registro de Los Sónica, la banda de punk melódico que tenía tiempo sin tocar, sin juntarse para producir nuevos temas, han regresado a las tarimas, en un formato dúo, ahora por María Pura y Martín Imhoff, con una versión de una canción muy conocida en Venezuela durante la década de los 80s y comienzo de los 90, de Kiara, el tema Qué Bello, ahora versionado en género punk. Nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene por, como siempre, por Humano Derecho Radio, por Twitter, arroba fancinero. Nos vamos con Holy Hands y Sónica, hasta la semana que viene. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio.